Nuestro valle. Nuestro territorio. Bueno, y minutitos nomás quedan para llegar a las 12 del mediodía. Seguimos un poco acá con nuestro valle de Tras la Sierra, con las pisadas en este valle y un poco también con la historia. Tengo acá, Noé, en mis manos, un hermoso libro recién salidito del horno. Memoria del Valle, un registro de los relatos sobre los desaparecidos, los ex detenidos y los hijos de Tras la Sierra. Para contarnos un poquito cómo adelantábamos. Y acá al principio lo tenemos sentado acá a nuestro querido amigo y vecino Ricardo Di Mario. ¿Cómo andás, Ricardo? Muy bien, Pablito. Y hola, ¿cómo les va? Hola. Muy contentos porque esta tarde presentamos el libro en el auditorio de Semdo, en Villa Dolores, en la calle Felipe Herman, 2274, a las 19:30. Bueno, eso es el dato formal, pero la alegría tiene que ver con esto que vos contabas, que pudimos terminar un poco a las apuradas porque queríamos llegar para la fecha de diciembre y cerrar un trabajo de 2 años que venimos haciendo con María Correa, sí, vecina y amiga, ¿no es cierto?, como vos decís, y Mari Luque, la profe Mari Luque. Y que, como para, ¿no?, buscarle ahí lo importante en bueno, este libro, que cuán importante es este material en este momento acá en el valle. Mira, creo que la importancia principal es que es la primera vez que se escribe algo sobre los desaparecidos de Tras la Sierra, básicamente de Villa Dolores, porque cuando empezamos a trabajar por un pedido de la Comisión de Derechos Humanos por la memoria, la verdad y la justicia de Tras la Sierra, que tiene sede en Villa Dolores, nos encontramos con eso que está tan instalado en muchos lugares en la Argentina, sobre el que aquí no pasó nada, ¿no? Como que en Dolores no había pasado nada durante la dictadura. Y bueno, teníamos una lista de desaparecidos de distintas partes, han desaparecido en distintas partes del país, en Córdoba y en Buenos Aires, pero nacidos en Villa Dolores, y algunos de ellos también habían desaparecido en Villa Dolores. Estaba como esta cuestión tapada sobre capa, y bueno, uno empieza a indagar, y bueno, nos encontramos también con ex detenidos, con sobrevivientes, y la frutilla de la torta fue encontrarnos con hijos que habían decidido vivir en Tras la Sierra. Entonces creíamos que cada una de estas historias se merecía un capítulo de este trabajo, y bueno, hicimos este libro. Lo acompañamos con un video. Ajá. Lo acompañamos con un video, son fragmentos de las entrevistas. Las entrevistas las pudimos filmar en casi su totalidad. Algunas las grabamos y con eso hicimos un pequeño documental de unos minutos para ayudarnos en la presentación del libro. Claro, va a ser parte hoy también, entonces. Sí, hoy arranca la presentación con el video, sí. Y la idea sería, si bien hoy es la presentación primera, oficial, formal, ahí en Semdo, en Villa Dolores, la idea sería poder recorrer el valle. Sí, claro, esa es la idea para el 2018. Vos ya sabes cómo es militar atrás de un libro, ¿no? Hay que llevarlo a todos los lugares donde podamos presentarlo, ¿no? Seguramente escuelas, profesorados y, bueno, centros culturales. El año que viene va a ser un año de presentaciones, ya tenemos varias invitaciones, pero no queríamos cerrar el 17 sin la presentación del libro, ¿no? Porque de alguna forma es como el cierre de una etapa, ¿no? La etapa de la heurística, la etapa de la investigación, que se concreta en un trabajo que hay que socializar. Y así que aparte de la presentación, lo que vamos a hacer es escuchar, porque van a venir vecinos. Y es como un trabajo que nunca se termina cuando uno habla de memoria, ¿no? Se va reencontrando uno con el pasado y bueno, van apareciendo informaciones, datos, así que resulta muy interesante. Cada vez que presentamos el video o la temática aparecen datos nuevos, claro, repercusiones interesantes. De buena. ¿Y qué, cómo está armado el libro? ¿Qué? Bueno, el libro tiene, digamos, como una especie de compromiso con el deber de memoria, ¿no? Partimos de ahí. Héctor Schmuckel es un sociólogo cordobés que nos habla de, digamos, de esa obligación del sobreviviente de contar lo que pasó. Y de alguna manera nuestra generación, los tres que hicimos este libro, también somos indirectamente sobrevivientes por una cuestión de edad. Creemos que intervenir sobre la palabra del otro cuando se trata de una cuestión traumática es muy complejo, entonces lo que hemos resuelto es poner las entrevistas tal cual las hicimos y algunas observaciones nuestras respecto de cada capítulo. Lo dividimos, como te dije, en tres capítulos, ¿no? El primero para los desaparecidos, que resultan ser 10. ¿Sabes si hay, es una investigación de tiempo, ¿no? Pero ¿sabes si hay más desaparecidos en el Valle? No, desaparecidos en el Valle, por lo menos de lo que tenemos fehacientemente comprobado, no. Pero, viste, como vos decís, resulta que de escuchar un vecino dice, bueno, sí, mi tío también desapareció en Córdoba y nació acá y bueno, claro, nadie sabe claro esa historia. Pero estas historias están muy ligadas con Villa Dolores. Entonces, de alguna manera es la cabecera urbana del Valle, ¿no? Villa Dolores. Y es justamente el lugar donde, por razones ideológicas o políticas o culturales, no sé, esto quedó como tapado, ¿no? Y bueno, así que estuvimos consultando la hemeroteca del diario Democracia y la hemeroteca de la legislatura de Córdoba, aparte de las entrevistas. Así que es un trabajo bastante completito, estamos contentos, siempre se puede mejorar, pensamos mejorar cuestiones, algunas cuestiones para la segunda edición, ya estamos pensando en una segunda edición. Así que estamos muy contentos. Los tres, de alguna manera, nos hemos relacionado muy bien frente al trabajo. Tenemos como una disciplina. Hace 2 años nos encontramos una vez a la semana, salvo excepciones, durante los 2 años. Por eso ver concluido el trabajo con un material, con un soporte libro, es muy fuerte. Es muy fuerte. Estamos muy contentos. Bueno, entonces recordamos para vamos a recordarlo, quien está escuchando. Dale. Si lo dije al principio, lo decimos de nuevo. ¿Verdad? Más vale. La cita es en el auditorio de Semdo, sí. El multimedio Semdo, es un lugar muy lindo, tiene capacidad para 100 personas, así que están invitados todos los vecinos. Ojalá que vaya mucha gente. Está en la calle Felipe Herman, 274, casi esquina Ormaeche. La cita es a las 19:30, y vamos a proyectar el video primero y después hablaremos de nuestras cuestiones referentes a la etapa de la investigación, y después vamos a escuchar. Es decir, la idea es hacer una especie de debate o poner la oreja a los vecinos que quieran contarnos cosas. Y vender el libro, que está, por supuesto, a la venta, que hemos financiado nosotros con ayuda de La Perla, el centro que hoy es un centro cultural, el centro de memoria, dirigida por Emiliano Fesia. Él colaboró, UPC colaboró, algunos legisladores colaboraron. Y el resto se ha financiado por parte nuestra, ¿sí? Así que Ediciones del Callejón tienen el honor de presentar esta vez un libro muy importante. Importantísimo. Muy importante, vale. Sí. Bueno, Ricky, te agradecemos acá la visita. Sabemos de estar pensando en los detalles para esta noche. Sí, claro. Pero bueno, te agradecemos mucho que hayas pasado un ratito. Así que bueno, ojalá que... Siempre agradecidos al Grito que nos ayuda en todo. Bueno. Gracias y saludo a la audiencia. Gracias a vos.